teníamos la necesidad de hacer algunas aclaraciones. Tuvimos algunas informaciones erróneas y tenemos que aclarar que mantenemos un gran respeto al diario Río Negro, que es un diario prestigioso con una gran tirada, y que lamentablemente no vinieron los responsables para preguntar a ver dónde se habían fomentado, de dónde partían los errores tan groseros que hubo para dar esa información. De todos modos, creo que el representante del diario Río Negro en Río Colorado recibió esa información. Tal vez tendría que haber buscado la veracidad de la información para darla a publicidad, pero de todos modos él la recibe de ese modo. Tenemos, antes de aclarar cómo es la situación, varios comentarios. Es atroz el error que cometieron. Yo no sé si esta información, lamentablemente, al no estar Ángel Calvete, no sé si esta información la dio el Consejo Deliberante o la dio directamente Ángel Calvete. Esta información no es del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas no se expidió con esto, se expidió una sola persona en forma personal. Así que no es una información del Tribunal de Cuentas. Si el Consejo dio esto como información del Tribunal, se equivocó. No es así. Yo lamento mucho porque esto molesta y hiere la gestión, y tenemos que salir a aclarar y a perder tiempo en cosas que no deberíamos de perder. Ustedes saben que Dios nos da un concepto de inteligencia a cada uno, algunos más, algunos mucho, algunos menos, tenemos, bueno, pero todo es respetable. La persona no porque tenga menos capacidad intelectual o de cosas, no debe ser respetada. Lo que sí no respeto y me molesta tremendamente, que al lado de la incapacidad haya mala intención. Se puede ser incapaz, pero no ser malintencionado. Y acá va a ir la cuestión ahora de dónde parte esto que yo estoy diciendo. Acá la incapacidad fue de Ángel Calvete y la mala intención fue de Ángel Calvete, que quede bien claro. Cuando nos anuncia que tenemos 450 empleados, ¿cómo no se le dio por venir a la municipalidad a hacer más veraz la información? ¿Saben dónde cometió el error? Yo les voy a entregar a ustedes, por si quieren aclararlo en los medios, ¿saben dónde comete el gran error? El sistema que nos mandan la firma esta de Córdoba no unió al sueldo con el sueldo anual complementario. Entonces, por un lado, larga los sueldos y por otro lado, larga el aguinaldo. ¿Qué hizo esta persona? Sumó 229 sueldos y 219 aguinaldos. De ahí es que le da 400 y pico. Pero fíjense qué error grosero y qué barbaridad es exponerse frente a la gente del pueblo, exponer al representante del diario Río Negro, que en esta posiblemente tendría que haber buscado más veracidad en la información, pero a él le dieron esta información. Yo lo único que pretendo ahora, que ya que no vino, para poder aclarar las cosas, que por favor aclare, para que nosotros no tengamos que mandar una carta documento al diario Río Negro para que nos aclare esto, pues no tenemos nada en contra del diario, pero hablar de 450 empleados cuando son 229, ¿y por qué son 219 aguinaldo? Porque el intendente no cobra aguinaldo, el consejo no cobra aguinaldo, hay unas cuantas personas que no cobran aguinaldo. Al sumar ambos recibos le dio los 400 y pico. No sé, yo creo que ameritaba hacer esta información a la población cuando con algunos becados, y voy a aclarar esta situación de los becados. Nosotros somos la gestión que más ordenamos al personal municipal. Hemos hecho concurso, hemos hecho contratos y nos quedó un remanente de unos 60 que no pudimos solucionarlo, pero vamos continuamente ordenando al personal municipal. Tal es así que, dicho sea de paso, dentro del curso de este mes hacemos un nuevo concurso de 30 personas más. O sea que estamos trabajando duramente con eso, hemos hecho todo lo posible, y si juntamos esos que están contratados por afuera, que también tengo que explicarle que esa gente no gana un sueldo a dedo, no gana unos 1.500, otros 2.000, otros 2.500, esa gente gana el sueldo de categoría 12, dispone de sus vacaciones, están a medias mal, lo hemos tratado de ordenar lo más posible también. Si juntamos todos, no llegamos a 300 ahora. Juntando unos y otros, llegamos a 290 y pico de empleados. Así que creo que está hecha la aclaración. Lamento mucho que esta gente, en el afán de perjudicar a la gestión, sea tan inútil para buscar los datos. Y la verdad, estoy un poco ofuscado, por eso estoy hablando con esta fuerza, porque cuando sacan algo que valga la pena. Yo no puedo seguir perdiendo tiempo aclarando cosas inútiles como esta, que solamente nos perjudican. De todos modos, es importantísimo la presencia de ustedes, porque ustedes ahora le van a poder explicar al pueblo de dónde salieron los 450 empleados, y les vamos a dar esta planilla para que la miren, y a ver qué desmentido va a ser él. Y espero, vuelvo a repetir, que el representante del diario Río Negro haga la aclaración, porque creo que el diario no tiene nada que ver con esto, no ha sido responsable de esto. Así que no me resta más que agradecerles mucho que hayan venido, y agradecer que la gente preste atención a esto para posteriores embates que haya de este tipo de gente que no sabe ni dónde está parada. Así que muchísimas gracias por haber venido.